ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo los Medios Libres en esta edición del 19 de abril del 2024. Esta semana les hemos preparado un programa especial sobre la lucha contra la prisión política. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo de haber prendido a Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es motivo, presa voy también, sargento, sí. En el mundo, una forma de sostener el capitalismo y las injusticias es a través del modelo carcelario, donde se busca someter la voluntad de las personas. Por un lado, ha sido un modelo corrompible donde solo pagan los pobres, mientras las clases dominantes casi nunca sufren los castigos penitenciarios. Por otro lado, se castiga la maldad, pero también la ignorancia y, mucho peor, la rebeldía. Las cárceles no resuelven los problemas de las sociedades, como el crimen o el hurto, menos cuando lo que protegen las leyes son el robo que hacen los patrones a las y los trabajadores. En una sociedad donde la igualdad y la equidad fueran el primer objetivo de nuestros esfuerzos, las cárceles estarían de más. Nadie quisiera robar en un mundo donde todos tienen asegurada una vida digna. Pero en esta ocasión queremos hablar de la prisión política. La prisión como castigo a las y los rebeldes que se oponen a la opresión y por eso son encarcelados y llevados a mazmorras de todo tipo para someterlos y acabar con su espíritu de combate. A esas y esos rebeldes les queremos recordar y reconocer la lucha que sostienen a pesar de las barreras que se han levantado para separarlos de la sociedad. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí, sí, sí, sí. Esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Hay quienes ven en la cárcel una máquina de destrucción humana dedicada no a enmendar o corregir los defectos humanos, sino a desaparecer a la humanidad, degradándola a algo menos que seres humanos. Romper con los vestigios de dignidad humana ha sido uno de los objetivos de la tortura y la cárcel capitalista en el último siglo. Luchamos contra las cárceles y las sociedades que las necesitan. Luchamos contra el capitalismo y no podemos entender una sociedad que, lejos de corregir la desigualdad, la resuelve encarcelando a unos y dando impunidad a otros. La cárcel perpetúa la injusticia y busca moldear a un ser humano sumiso y temeroso del Estado. Contra él. ¡No! Este programa, como siempre, lo dividiremos en dos bloques, uno para hablar sobre las y los presos del mundo mundial, de otras regiones más allá de este territorio llamado México, y el otro para hablar de los presos de esta región. Así que los invitamos a que se queden aquí a Noticias de Abajo en este programa especial, ahora dedicado a la prisión política en el marco de pues esta conmemoración que se hace los 17 de abril de cada año, en el marco del Día Internacional por las y los presos políticos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Las prisioneras y prisioneros políticos, muchos han sufrido la tortura, la incomunicación prolongada, enfrentan cargos falsos, carecen de una defensa adecuada, no tienen un debido proceso, sufren aislamiento, falta de atención médica y otras arbitrariedades por su condición de luchadores y luchadoras sociales. Desde hace varios años, el 17 de abril se ha dedicado a recordar a las presas y presos políticos, recordándonos a todas y todos a todos los que están encarcelados por luchar por un mundo más justo. Pues hemos ahora recobrado algunas notas de varios portales como Resumen Latinoamericano, que nos recuerda esta fecha relacionada con la lucha por la libertad del pueblo palestino, y que hoy nos sirve también para denunciar y evidenciar la condición en la que viven miles de personas a lo largo y ancho del mundo. Libre Palestina, obrosa sionismen, libre. Desde Palestina, el régimen sionista israelí en el año 2021 detuvo un aproximado de 8.000 personas, entre ellos 1.300 niños, 184 mujeres y niñas, alrededor de 1.600 se encuentran bajo detención administrativa. A finales de enero del 2022, según los datos oficiales, la cifra de presos palestinos ascendió a unos 4.500 habitantes de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluidas 32 mujeres y 180 menores. Al momento, se habla de hasta 13.000 presos políticos palestinos, infancias, mujeres y hombres que viven no solo en un limbo jurídico, sino también un régimen de apartheid y genocidio. Israel es un ejemplo de las cárceles como métodos de destrucción humana, donde buscan minar la moral y dignidad de los injustamente presos a límites cada vez más perversos. En la última etapa de genocidio, miles de presos se han sumado a la larga lista y cientos han fallecido víctimas de maltrato y el castigo inhumano a la resistencia árabe. Y bueno, aquí hay que recordar que en el caso de Palestina, pues muchos de estos presas y presos están en la indefensión porque no pueden recibir ayuda de un abogado. Muchos de ellos no se les ha sentenciado o no se les ha dicho de qué se les acusa. Y bueno, y aparte pues de que están siendo detenidos por un ejército de ocupación que está invadiendo su país. Y también es de resaltar que es uno de los pocos países a nivel mundial que cuenta con cientos de presos políticos, niños y niñas. Y bueno, pues es una situación que viola cualquier garantía y derecho humano en este planeta. Continuamos con la revisión. Vamos con Chile. Y bueno, pues en Chile existen actualmente 211 prisioneras y prisioneros políticos, muchos de ellos a consecuencia de las masivas movilizaciones populares ocurridas entre el 18 de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2021, la llamada Revuelta Chilena. De ellos, 144 se encuentran en prisión preventiva y otros 67 cumplen penas por diversos delitos inventados durante el estallido social. En Chile también existen presos políticos mapuche que luchan por conquistar sus derechos y recuperar sus tierras ancestrales. Ellos viven una muy fuerte criminalización que ha llevado a decenas de sus compañeras y compañeros a prisión. Los presos mapuches son las víctimas de la represión de un estado colonial que busca mantener el saqueo del territorio y la sumisión de una cultura milenaria. También recordamos en Chile a los presos políticos anarquistas, como es el caso de Mónica Caballero y Francisco Soler. En el portal de la Zarzamora Radio podemos encontrar información de estos dos compañeros que también están luchando por su libertad y por reivindicar el derecho a su pensamiento libertario. ¿A quién defensa no tiene con las dos manos vacías? Sí, sí, la carta que recibí me pide contestación. Me pide que se propague por toda la población. Tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrió. Los 9 son comunistas con el favor de Dios. Más al norte, en Estados Unidos, es un ejemplo de una sociedad carcelaria. Es uno de los países que más presos tienen en sus cárceles. El sistema carcelario está privatizado y dentro de este, los derechos están negados, a tal grado que tiene una condición de esclavitud. Y en esa sociedad donde se ha castigado fuertemente a los que se han rebelado o levantado la voz contra la opresión. Ejemplo de ello es Mumia Abu-Jamal, con 41 años de prisión política. Uno más de los miles de víctimas de un sistema policíaco racista y violento. Recordamos a todas y a todos los que desde las cárceles luchan, los que han sido apresados por su activismo contra un sistema criminal como el capitalismo. Y bueno, recordamos esta semana, de hecho, pues cientos de estadounidenses fueron a la cárcel o fueron a estas prisiones, a estas celdas preventivas, debido a su activismo por Palestina. Pues hubo grandes bloqueos, por ejemplo, en el Golden Gate, este puente famoso, pues de muchos activistas que a pesar de la represión y a pesar de que sabían que van a enfrentar la cárcel, pues han decidido hacer esta lucha, esta actividad, pues para denunciar este genocidio. Mumia preso político. Mumia preso político. Político, un preso político. Mumia preso político. Mumia Abu Jamal. These commentaries are produced by Noel Hanrahan for Prison Radio. Y bueno, continuando, también tenemos el caso de Kurdistán. En Kurdistán, pues es un pueblo, una cultura que está disperso entre tres estados-nación. Es decir, el histórico Kurdistán está dentro del territorio que hoy es Irak, que hoy es Siria y que es Irán y Turquía. Y en esos países, pues los estados-nación se han dedicado a perseguirlos y a encarcelarlos. Sin embargo, la resistencia kurda sigue pues adelante y sigue construyendo propuestas alternativas de nuevas formas de sociedad. Y bueno, pues eso les ha llevado a tener muchos presos políticos. De hecho, hace poco se llevó a cabo una jornada de huelgas de hambre para exigir la libertad de un preso político llamado Abdullah Öcalan, que es uno de los dirigentes de la revuelta kurda. Y bueno, pues cerca de 1,000 presos políticos kurdas y kurdos de más de 200 cárceles en Turquía realizaron estas huelgas de hambre exigiendo la libertad de Abdullah Öcalan y una solución democrática a la cuestión kurda. Y bueno, pues hay que recordar que Abdullah Öcalan es un político intelectual de Kurdistán, presidente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y que, bueno, él es un caso así casi como de un cuento de hadas, porque él, para poderlo mantener en prisión, hicieron una cárcel para él solo adentro de una isla. Y bueno, pues insistimos, miles de personas año con año hacen de hecho la larga marcha por Öcalan, por la libertad de Öcalan, hacen esta jornada de huelgas de hambre, y es una de las reivindicaciones y demandas principales del actual movimiento kurdo. Así que bueno, también hoy recordamos a la lucha y a las presas y presos políticos del Kurdistán. Me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata la ley. Tiene el burgués la ley a su pie. Instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley. Hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley. Para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley. Para nuestros recursos las ventas son ley. Para quien lucha la cárcel son ley. Que aquí no mata la ley. Desde El Salvador, la megaprisión de Bukele, los salvadoreños decidieron cambiar su libertad por su seguridad. Así, el presidente ha prometido encarcelar a miles de sus compatriotas con el objetivo de no dejarlos salir jamás de prisión y encarcelar a todo el que parezca mara, llevando así a la criminalización de la pobreza y el modo cultural que han adoptado miles de comunidades en toda América Latina. El capitalismo los hace pobres y los arroja a la violencia. Y pues por esta megaprisión nos referimos a un centro de confinamiento del terrorismo, que es una prisión que se cree, bueno, que creó este señor de máxima seguridad, que fue pues inaugurada ahí en El Salvador. Esta prisión se ha convertido en un símbolo de la política de seguridad de Bukele y fue presentada como la cárcel más grande de toda América, con una capacidad de 40.000 presos. Y bueno, donde se han violado cientos de derechos humanos, donde la gente que está dentro no puede allegarse un abogado. Muchos de la gente que sabe que tiene familiares allá adentro ha sido porque los ha llegado a ver de repente en los cortes televisivos. Sin embargo, no tienen ninguna posibilidad de poder contactar a la gente que está adentro. Se habla de ya crímenes que han estado pasando por abusos policiales. Y bueno, una situación bastante fuerte esto de la megaprisión de Bukele. Y más cuando otros países de Sudamérica y de América Latina lo quieren poner como un referente, este sistema penitenciario del gobierno de El Salvador. Y bueno, continuando con otros casos, pues queremos recordar también a otros presos políticos, como es el caso de Simón Trinidad, un preso político colombiano, miembro de las FARC, que está preso desde hace 20 años allá en Estados Unidos. Y él, pues él es músico, guerrillero, ex banquero y uno del, pues una persona con un corazón enorme, que por luchar a favor de la igualdad, pues hoy se encuentra preso en Estados Unidos. También recordamos a los presos vascos en las cárceles francesas y españolas que están luchando por la independencia de su país. También a Leonard Peltier, un compañero pues nativo americano, que también está preso ya desde hace más de 45 años en las cárceles de los Estados Unidos por oponerse al extractivismo minero. También recordamos al chileno comandante Ramiro, el excomandante Ramiro del Frente Patriótico, que también estuvo preso político acá en México y después fue trasladado a Chile, donde se encuentra actualmente recluido. Y también ahí en Chile, pues recordamos a presos políticos mapuche, como es el caso de, bueno, de tanto de Argentina como de Chile, de Facundo Jonas Wallace, a Celestino Córdoba, dirigentes mapuches, y también a Héctor Lanquitul, de la coordinadora Arauco Mayeco. Y bueno, también en Colombia han sido miles los prisioneras y prisioneros políticos que siguen injustamente encarcelados. En Argentina, en Guatemala, en Paraguay, en Perú, la prisión política es una realidad para las y los luchadores sociales. En Honduras, recientemente fueron liberados los presos políticos de Guapinol, defensores de los ríos, la vida y los territorios. Pa' Palestina, genocida, leyes. Hay para Cuba el bloqueo, son leyes. Para el mapuche, terrorista, leyes. Para el chileno, esclavizante, leyes. Para el pueblo pobre, las penas son leyes. Para nuestros recursos, las ventas, son leyes. Para quien lucha, la cárcel, son leyes. Que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan la ley. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, este es un pequeño recuento de las muchas muchas y muchos presos políticos a lo largo y ancho del mundo. Sabemos que se nos escapan muchos más, y bueno, ojalá y se nos escaparan de las cárceles, ¿no? Bueno, se nos escapan de este texto. Pero, por ejemplo, recordamos a los presos políticos saharauis. También queremos recordar a las y los presos que ahorita están desertando de los ejércitos que están en guerra, como es el caso tanto de soldados rusos o ciudadanos rusos y ciudadanos ucranianos que están escapando de la guerra y han decidido no enlistarse, y por eso muchos de ellos también han ido a prisión. Y bueno, todos los llamados objetores de conciencia, a toda la gente que está encarcelada por su forma de pensar, de sentir. Y bueno, a todas, todos, pues libertad para ellos y ellas. Y bueno, pues seguimos soñando con una sociedad donde no sean necesarias las cárceles. Sabemos que en este momento, pues hay mucha gente que pues pide cárcel para los ladrones de cuello blanco, ¿no? Para estos funcionarios y políticos que son de lo peor, pues que merecen castigo, ¿no? Los que han mandado a hacer genocidios, guerras, los que han mandado a matar gente. Sin embargo, estamos, a pesar de ello, soñando con una sociedad donde la gente pues no tenga ni la necesidad de robar, porque pues va a haber para todos, ni la necesidad de pues estar queriéndose escapar de esta realidad tan apremiante, tan opresora, pues porque va a haber una solución que la podamos construir entre todas y todos. Soñamos con una sociedad donde las cárceles no sean necesarias. Y bueno, pues de hecho hay el caso, ¿no? Ahorita en algunos países en Europa, donde las condiciones socioeconómicas son bastante favorables a la gente, pues se habla de que no hay gente en las cárceles, ¿no? O sea, donde no hay un salario denigrante, donde no hay falta de empleo, donde no tienes que emigrar a otro país para conseguir alimento, donde no tienes que huir de tu comunidad porque está el grupo paramilitar, es muy probable que no vayas a la cárcel y que puedas conseguir una vida digna, porque pues todos queremos una vida tranquila, una vida llena de paz, de felicidad, y realmente son muy pocos los que no, y muchas veces ha sido esta sociedad capitalista y violenta la que busca estas otras estructuras adversas. Así que bueno, pues sigamos soñando, sigamos construyendo nuevas formas de relacionarnos, que no sea este sistema punitivista y carcelario quienes nos determinen el futuro de nuestras sociedades. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Se esconden por el miedo que te tienen. por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo justiciado, por el héroe asesinado, por los pueblos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Libertad. Y bueno, ya acá hablando sobre esta tierra llamada México, pues como habíamos mencionado, el pasado 17 de abril se conmemora el Día Internacional por los Presos Políticos, y pues la ciudad Monstruo no fue la excepción. Más de 1,000 personas se movilizaron en una marcha por la libertad de los presos políticos. Y pues bueno, hablando de el Osochitlán de Flores Magón, allá en Oaxaca, las mujeres mazatecas realizaron un campamento afuera del Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México para exigir la justicia y la no criminalización de la comunidad de Osochitlán, Oaxaca, además de que se ha realizado cierre intermitente de vialidades ante la negativa de recibir a los familiares de los presos políticos. Esto ha sido desde el 17 hasta el día de hoy que se graba este programa. Ha habido diferentes actividades, las cuales pues debemos estar compartiendo en diferentes audios. También queremos recordar a Miguel Peralta Betanzos, un preso político originario de El Osochitlán de Flores Magón, que quien recibió en 2019 consiguió su libertad después de 4 años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos de caciquiles en la Sierra Mazateca, y ahora enfrenta nuevamente una orden de prisión. La tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca le impuso una sentencia condenatoria de 50 años, acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Estos cargos han sido fabricados desde diciembre del 2014 para perseguir políticamente a Miguel y a las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional. Es uno de los 8 presos políticos de la Asamblea Comunitaria de los Osochitlán de Flores Magón, un municipio que se rige por el sistema normativo interno. Estos presos han sido criminalizados por defender su organización comunitaria, su territorio y oponerse a grupos caciquiles y a la intervención de partidos políticos en su comunidad. Por esta razón, se le fabricaron 2 delitos y actualmente se encuentra preso a pesar de las irregularidades en su caso. La lucha por su justicia y libertad continúa. Y bueno, también recordar que exigimos la libertad para Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán y Marcelino Miramón, quienes también son presos políticos de los Ochitlán. Y pues, libertad para todos. En español, sino también más te coge, te habla ahora yo. Jadimi hingana nginan, daza ontayana hina, jani hina, jani yana matekitian. aman quien dancé, aman quien chucua. Mi sueño lo ando viviendo despierto, conservando la naturaleza y el dialecto, tradiciones de mi tierra. Mi orgullo es haber nacido en una zona mazateca, del pueblo este gallo mexicano, Oaxaco hasta los huesos. Saludos a mis compas presos y a los que se adelantaron en el cielo. No puedo creerlo, la vida se trata de ponerle más que huevos. Aquí todos somos iguales, no veo la diferencia. En mi pueblo no existe eso, aquí no hay competencia. Por eso y muchas cosas más, amo a mi pueblo. Belleza natural en mi corazón lo llevo. Deja de odiar y empieza a crecer. Lo más bello de Jalapa también aquí es la mujer. Tú puedes venir aquí a conocer, y en la cima de nuestro cerro tú puedes recorrer. Así es mi Oaxaca, ¿qué más puede pedir? Gente respetuosa que dice gente en a mí. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, ahora vamos a Chiapas, donde también está esta lucha por la libertad de cinco presos políticos indígenas. Pues ellos son los presos políticos de Cancún, que de hecho se ha llevado a cabo una campaña por su libertad que se ha titulado Fábrica de Culpables. Y bueno, son cinco pobladores tzetzales del municipio de Cancún que han resistido ante la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos. Actualmente se encuentran detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena. Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de una fabricación. Ellos son Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco. Y bueno, pues distintos grupos se han pronunciado por su libertad. Y el día que estamos grabando este programa, 18 de abril, pues hoy de hecho se lleva a cabo un... pues parte del proceso penal, y pues estamos exigiendo junto con miles de personas a lo largo y ancho del mundo pues la libertad de estos compañeros que ya llevan más de 22 meses y 18 días privados de su libertad, y que pues ellos son defensores del territorio de Cancún y que se ha confirmado y demostrado su inocencia, además de haberse observado pues que fueron víctimas de la fabricación de pruebas por parte de una fiscalía que se dice dedicada a defender los derechos de los pueblos indígenas, y sin embargo ha sido exactamente lo contrario. Pueden encontrar más información en los portales de fraiva.org.mx y también en el portal noestamostodos.tk, todos con X, y bueno, pues ahí pueden también encontrar esta información. Y bueno, vamos a estar atentos a que puedan obtener su libertad nuestros hermanos de Cancún. Desde Euskal Herria, desde Dinamarca, la Sierra de Guadarrama, desde Jena, Alemania, from the United States, la Cuarta Asamblea Nacional del Agua, desde Quinoa, desde Baja California, desde Italia, San Cristóbal de las Casas, desde Nafarroa, desde El Salvador. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos de San Juan, Cancún, y José Díaz, hacia apoyo zapatista. Han resistido a la imposición de proyectos de infraestructura carretera y a la militarización de su territorio. En Chiapas se criminaliza a las personas defensoras del territorio. Ando la fabricación de culpables. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. En proceso de construcción, otra perrera, otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de vidas en estado de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión. Otro CIES en proceso de construcción, otra perrera u otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros. días en proceso de destrucción. Miles de formas de naturalizar la agresión. Otra prisión. Otra prisión. Otra prisión. Al aire libre donde vive preso quien menos, quien más. Cárceles y soledad. Cárceles para quien nació libre y solo por nacer en esta sociedad. Cárceles de miedo y de ansiedad. Cárceles con muros que ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad. Cárceles con total libertad. Cárceles que venden la imagen de espacio seguro y de seguridad por necesidad, por necesidad. Yo creo que más bien es por necedad. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, también queremos recordar el caso de Jorge Esquivel, también conocido como George. Él es un artesano y cocinero, miembro de la Ocupa Che y del colectivo Mujeres y Hombres Rebeldes en Lucha por una Nueva Humanidad. Y quien se identifica como anarquista y ha sido reconocido como preso político en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Su caso se remonta hasta el año 2016, donde fue arrestado en las afueras de la ciudad universitaria, en un caso que él y sus defensores consideran un montaje por parte de la UNAM y el gobierno mexicano. Los cargos iniciales fueron de narcomenudeo basados en una denuncia anónima falsificada. A pesar de la falta de pruebas y las irregularidades en el proceso, incluyendo la ausencia de sus huellas dactilares en las evidencias presentadas, George fue detenido y enfrentó un proceso judicial lleno de cancelaciones y demoras. En diciembre del 2022 fue detenido nuevamente por los mismos cargos y ha permanecido recluido desde entonces. La audiencia para su caso fue reprogramada para el 24 de noviembre y se espera que después de esta etapa el proceso avance hacia su conclusión. La vida cotidiana en el reclusorio Oriente y su experiencia como preso político han sido temas de discusión y solidaridad dentro de la comunidad anarquista y de derechos humanos. Sí, sí, sí. Lírica podrida. Terror y miseria. Terror y miseria. Anticarcelario, yo. Actuar en consecuencia en esta sociedad será considerado un crimen capital, en donde sin piedad enjuiciado tú serás encarcelado y aislado simplemente por actuar. Por ser consecuente con tu forma de pensar serás señalado por el sistema judicial. Terrorista será tu nombre personal, ahora señalado y marcado estará. es el precio a pagar por diferente tu pensar, por no dejarse explotar y al enemigo cara a dar. Mi objetivo claro es, mi lucha clara es, el sistema carcelario a desaparecer. Readaptación social, descomposición social, el objetivo de la cárcel es segregación social, la fractura del sistema y de toda sociedad, condena que no puede comprar su libertad. Leyes inventadas, pobres a castigar, la revuelta popular, el descontento social. Nosotras somos más y no nos callarán, sobre su cárcel regará, nuestra rabia arderá. Presos somos todos en esta sociedad, presos del trabajo, el dinero y el capital. Presas somos todas en esta gran ciudad, presas del consumo, presas de la vanidad. Presos somos todos en esta sociedad, presos del trabajo, el dinero y el capital. Presas somos todas en esta gran ciudad, presas del consumo, presas de la vanidad. Y bueno, vamos a continuar también con el caso de Kenia Hernández. Bueno, ella también es una abogada y defensora de derechos humanos. Ella también es una mujer indígena, amuzga, conocida por su activismo y por sus protestas. Ha sido coordinadora del colectivo libertario Zapata Vive y es integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos. Ella fue detenida en junio del 2020 durante una protesta en una caseta de cobro y ha enfrentado múltiples cargos, incluyendo robo con violencia y ataque contra las vías de comunicación. A pesar de que tres relatorías de la ONU han exigido su libertad inmediata, Kenia Hernández ha sido condenada a 21 años y 9 meses de cárcel y lleva más de 20 meses en prisión. Su caso ha sido emblemático en la discusión sobre la criminalización de la protesta y la resistencia de las mujeres en México. Organizaciones defensoras de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado el acoso judicial en su contra y han exigido su liberación. Y bueno, pues hay que recordar que muchos de los casos que se le están adjudicando a Kenia pues tienen que ver principalmente por las movilizaciones o estos llamados bloqueos de las casetas, que sin duda es parte de una protesta política y que en la actualidad ha sido criminalizada por los actuales gobiernos acá en México. Y bueno, pues ha sido una mujer que también ya pues se ha hecho una muy fuerte campaña nacional e internacional por su libertad, y sin embargo aún no hay visos de que pueda poder encontrar su libertad. Que salga tu luna, que salga tu sol, que salgan las nubes, que salga el amor. Que salga un cometa, que brote un volcán, que se abra una grieta, que salga la verdad. Que salgan los presos políticos, libertad. Que salga la casta, que salga el jaguar, que salga los niños cantando a jugar. Que salga la rabia, la gran tempestad, que salga la gente por su dignidad. Que salgan los presos políticos, libertad. Que salga el maíz, que salga el coraje, memoria y raíz. Que salgan las flores, que salgan las aves, que salgan los duendes, brujas, chamanes. Que salgan los viejos, los padres, las madres, que salgan aquellos que ahora no están. Que salgan los presos políticos. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad,